Marina Narval, amarradero de embarcaciones, amplio parque, pileta de natación, varadero, aguas limpias, todos los servicios. En Tigre, frente al puerto de frutos, ríos Luján y Sarmiento. Marina Narval, la seguridad para su embarcación. Informes al 4728-0394. No busque más. Está en construcción, está en refacción, le damos la solución. Aberturas Boyan, puertas, ventanas, portones, rejas, frentes de placard, carpintería metálica, aluminio y madera. Trabajos especiales sobre planos. Álvarez Thomas 2271, Capital Federal. Teléfono 4-523-1734, 4-523-1734. Y recuerde que mencionando a Radio Identidad, Aberturas Boyan tendrá con usted una importante atención. No busque más. 4-523-1734. Aberturas Boyan. Radio Identidad. Radio Identidad. AM 1300. Desde su estudio René Favaloro. Amplitud modulada 1300. 100% argentina. Auténticamente nacional. Como sus oyentes. Hola, soy Fernando de Vicente López. ¡Viva mi Argentina y mi patria! Buenas noches, buenas noches. Les quiero felicitar por el programa. Los quiero mucho, pero no me canso de decirlo. Gracias, Radio Identidad. Un cariño. Muchas gracias por estar en un rojo. ¡Chao! Gracias, gracias por escucharnos todos los días. Radio Identidad. Identidad. A las 8 de la noche y 4 minutos, tu dial está en AM 1300. Radio Identidad. Empezá a sentir Identidad Febrera. Vivimos tu mismo sentimiento. Sellamos tu corazón. Buenas noches, pueblo funebrero, segunda temporada de Identidad Funebrera, ya está en el aire. Arranca con mucha información, como es habitual, este proyecto ambicioso que arrancaba hace ya un año, estamos cerca de cumplir un año. Identidad Funebrera sigue dando pasos en este mundo de Chacarita, siempre haciéndolo con el objetivo firme de informar a ese gran pueblo funebrero que tenemos la suerte de que esté a nuestro lado, de que día a día se sume más gente apoyándonos y que sobre todas las cosas nos crea a nosotros y en nuestra información. La verdad, un agradecimiento enorme a toda esa gente que hizo posible de que hoy estemos en el aire de AM 1300 Radio Identidad. También agradecer a la gerencia de la radio que nos posibilitó esta chance de tener nuestro programa semanal y seguir con la transmisión de 3 horas con ese post partido que siempre te quedaste escuchando, ese post partido casi único en todas las canchas de la primera división del fútbol argentino, que te llevamos toda la información y generalmente fuimos los primeros en darte a conocer las palabras de los jugadores. El objetivo para este año es semejante: seguirte informando de la misma manera, seguir estando junto a tu lado y sobre todas las cosas con ese objetivo que tenemos de poner a Chacarita como un club social y realmente grande, no solo por su fútbol de primera división, sino que también por sus inferiores, por su futsal, por sus peñas y por todos aquellos que hacen de este club un verdadero grande del fútbol argentino. Estamos en la primera B nacional en el fútbol de primera, pero créame que Chacarita tiene club para ser un grande del fútbol argentino y en eso estamos, tratando de nuestro lado, de nuestra información y de nuestro trabajo quizás fuera del aire, tratándolo también de hacer grande, porque Chacarita tiene muchas actividades, muchos socios, mucha actividad social, que es lo que realmente hace grande a este club, más allá de esos 11 jugadores que salen a la cancha. Es un club realmente grande, Chacarita, créame, y en eso estamos, tratando de hacer hincapié y de cubrir todas las actividades que encierran al mundo funebrero, que es muy grande y hace a Chacarita de un grande del fútbol de primera. Esta segunda temporada tenemos algunos recambios en el grupo de Identidad Funebrera, algunas bienvenidas y otros que siguen creciendo en este proyecto y siguen estando de nuestro lado y en nuestro grupo de trabajo. Le doy la bienvenida, como siempre, como es habitual, a mis vestuaristas habituales en las transmisiones, Esteban Mesa, Ezequiel Ragone, en la producción que tanto aportó al final del campeonato de Damián Pelequia, y la bienvenida a Leandro Luba, Ariel Favero, el saludo a la distancia para Alejandro Montaña, a Facundo García, que hoy lo vamos a tener apostado en la Asociación del Fútbol Argentino con la información que concierne a Chacarita, por más que los medios nacionales estén dispuestos a informar otra cosa, lo nuestro hoy es Chacarita y es la primera B nacional, y te lo va a traer Facundo García desde AFA. También saludar a la distancia a Leandro Burgos, que tiene por su receso de facultad unas vacaciones quizás merecidas, y si se confirmaba el amistoso contra Instituto, íbamos a tener un corresponsal también en Alta Córdoba, pero al suspenderse ese amistoso, Leandro Burgos va a estar de vuelta seguramente y con nosotros el próximo martes en el aire de AM1300. Dicho esto, y agradeciendo como siempre el apoyo que estés de nuestro lado y también del otro lado escuchándonos, vamos a la primer cortina para empezar con la información que ya te tenemos acostumbrado a dar en Identidad Funebrera. Sí, arrancamos formalmente el primer programa de la segunda temporada de Identidad Funebrera por AM1300 Radio Identidad. Para que estés más cerca nuestro, te brindamos las vías de comunicación para que empieces a llamarnos, que empieces a contactarnos vía mail, vía Facebook, ya estamos conectados, estamos online, y también para que vía los números telefónicos puedas participar del sorteo. Primer regalo para el pueblo funebrero es la camiseta de José D'Angelo, quien esté escuchándonos y viéndonos vía internet a través de la página oficial de la radio, va a poder ver la camiseta del tricolor, la última que usó José D'Angelo, aquel gol a Racing Club cerrando la temporada en primera división, con la número 37 en la espalda, tal como nos las dio, está, se comió el receso en una bolsa esta camiseta, y es el primer sorteo para el pueblo funebrero, que se la vamos a estar entregando seguramente el próximo martes, y esperemos que el nombrado D'Angelo pueda estar entregándote la camiseta. Ahora sí, te damos las vías de comunicación. Llamás a la radio, decís tu nombre, apellido, los últimos tres números del documento y ya estás participando del sorteo. El número de radio es el 4856-8819. También hay que mencionar que nos pueden ubicar en el SMS enviando Chaca, espacio, tu mensaje al 1919 a través del blog www.identidadfunebreraam1300.blogspot.com. También en Facebook, tipeando en el buscador Identidad Funebrera. En Twitter, Identidad 1300. Y nuestro mail, identidadfunebrera@radioidentidad.com.ar. Dicho esto, no metemos en los títulos de Identidad Funebrera, en la voz primero de Esteban Mesa y segundo de Ezequiel Ragone. A partir de aquí comienza a desarrollarse el programa de Identidad Funebrera, abriendo el panorama en los títulos que, como ya dije, te van a brindar Esteban Mesa y Ezequiel Ragone. Tercer amistoso esta mañana de Chacarita en lo que va de la pretemporada. El primer partido de suplentes, empate 1-1. El segundo, con mayoría de titulares, fue derrota 3-1 frente a Argentinos Juniors. Y la novedad más importante, hay que decir que mañana está llegando el uruguayo William Guillermo Martínez para firmar su contrato con Chacarita, que sería en principio de un año a préstamo sin cargo y con una opción de compra, uruguayo que llega de Defensor Sporting. Los títulos, repaso la tercera jornada infantiles de AFA, jornada número 15, divisiones inferiores, y todo lo que dejó el fin de semana el futsal, la primera y la tercera de las inferiores del futsal de Chacarita. Bien, hacemos, podemos brindar el primer contacto con Facundo García. No al momento. Bien, ya vamos a estar desde la Asociación del Fútbol Argentino. Tenemos un panorama en el que están todos los medios nacionales abocados a la información que respecta a la selección nacional. Nosotros desde aquí empezamos a desarrollar los principales títulos en los que hoy a la mañana jugó Chacarita frente a su similar de Argentinos Juniors. Dos partidos, y como bien decía Esteban, igualó en el primero, Chacarita cayó en el segundo por 3-1. Y Esteban lo pudo ver en el Diego Armando Maradona y te va a dar un panorama de lo que fueron ambos partidos. Bueno, como decíamos, esta mañana se jugaron dos amistosos en la cancha de Argentinos Juniors, el estadio Diego Armando Maradona, justamente, que hoy está confirmándose su salida como técnico de la selección. Ya vamos a estar con Facundo, ahí pobre Facu que tiene un lío, estuvimos llamando por teléfono para establecer el contacto y el tema de los bombos no lo dejan hablar. Es un lío tremendo, pero bueno, lo que nos respecta a nosotros, decíamos esta mañana, dos partidos se jugaron en el estadio de Argentinos Juniors. El primero, con mayoría de suplentes, Chacarita formó con Morel al arco, línea de cuatro, como ya sabemos que hace Marcelo Fuentes aquí en su llegada a Chacarita, Fontana, Coria y Rosso los centrales, y Benítez, por la izquierda. Después, en la mitad de la cancha, Matías Pizano, De La Fuente, Sebasco, Papano, de lo mejor que fue esta mañana en la cancha de Argentinos Juniors, y los delanteros Cristian Huanca y Mariano Zabadía. Este partido fue empate frente a Argentinos Juniors, también combinado de suplentes. Hay que decir, a ver, destacamos, Pizano, lo mejor de la cancha. La verdad es que lo de Pizano, hablamos con la gente en la platea, dirigentes, hinchas, y mismo después del partido con Marcelo Fuentes, fue de lo mejor de la cancha. Se mandó una jugada a Pizano, le tocaba la pelota sobre el sector derecho de la mitad de la cancha, creo que fue De La Fuente quien descargaba la pelota, salió a cortarle Federico Domínguez, que jugaba por ese sector de la cancha, lo dejó pagando con un toque por un lado y él yendo por el otro con la pelota, y después, bueno, la jugada concluyó en el arco de Argentinos Juniors, que no pudo ser peligro para el arquero Carrera de Argentinos Juniors, pero fue de lo mejor de la cancha, Matías Pizano. Sí, ustedes lo pudieron apreciar en la pretemporada en Mar del Plata, de que a Pizano y a Papano se le dieron muchos minutos, Fuentes lo tiene muy en cuenta. Me parece que Pizano va a arrancar como titular, Papano no sé, pero sí estuvo dándole muchos minutos al juvenil, que jugó en Chacarita en inferiores, tuvo su paso por River también en inferiores, y para este año vuelve al Funebrero, y Marcelo Fuentes le está dando la oportunidad a Matías Papano, que tenemos muy buenas referencias, al igual que Fernando De La Fuente, una de las incorporaciones, que no va a poder estar en la primera fecha por sanción. Recordemos que lo expulsaron en la promoción que Atlético Rafaela jugó frente a Gimnasia y Grima de La Plata. Y después tenemos el retorno de Fernando Fontana, que lo podemos contar como una de las incorporaciones, si se quiere. Sí, sí, después de tanto tiempo que no estuvo en Chacarita y estuvo jugando ahí en Rafaela, es una incorporación, sí. Igual que, bueno, Pablo Aguilar, que después lo vamos a estar nombrando. Convengamos que Matías Pizano está jugando en una posición que no es la habitual de él. Lo vimos con Esteban en Mar del Plata, que Fuentes le hablaba mucho a Matías. Sí, sí. Después de terminada la práctica se quedó hablando unos 5 o 10 minutos. Sí, como recuerdo ese momento justo, estando al lado de los bancos de suplentes, sí. Ezequiel me lo señala, me dice, mirá cómo lo psicologea a Pizano. Una charla técnica de por ahí marcándole la nueva posición para él, que creo yo que va a ser la en la que va a jugar Pizano. No lo veo que vaya a jugar como un enganche definido o como lo ponían en los partidos que tuvo en primera, siendo un media punta o enlace con los delanteros. Y como dijiste vos, Esteban, hoy aparentemente está rindiendo muy bien Matías y está conforme Marcelo Fuentes con él. Sí, sí, por, sí, porque quizá lo que más apunta justamente Marcelo Fuentes es jugar con dos volantes externos que sean de características ofensivas, que lleguen al gol y quizás que no tenga tanta marca. Por eso quizás el pedido por Ariel de la Fuente, el pedido por Fabián Santana, y considerando que el segundo volante, en el doble 5 si se quiere, es un volante mixto, con mucha marca y también con muy buen pie. Por eso también que se trajo a Gonzalo Bustamante, quien remarca que en Francia jugó en esa posición, por más que acá en Argentina lo tenemos todos como enlace o media punta, él remarca que en Francia tuvo por obligación que jugar al lado del volante central. Sí, porque en Francia no se juega con enganche. Claro, tal cual. Se juega con dos líneas de cuatro. Y también en el por el otro lado está José D'Angelo como doble cinco, que en el partido contra la Ferrer el sábado rindió de buena manera. Sí, lo de Matías Pizano, a ver, hoy hablando con Marcelo Fuentes luego del partido, bueno, destacando la actuación del juvenil de Chacarita, y le preguntaba qué es lo que le pide al jugador de Chacarita, Marcelo Fuentes, y bueno, lo que decía era que tanto a él como a Papano lo que le pidió es ser salida constantemente por los costados, ¿sí? Si quieren, a ver, hay una opción que ellos pueden elegir, si es tirar desbordar por toda la banda o tirar la diagonal, que a Matías Pizano le sale bastante bien tirar la diagonal hacia adentro, o bien desbordar y tirar el centro llegando al fondo de a la línea de fondo, exactamente. Y le preguntamos qué era lo que le pedía, decía, yo sí, le pido que sea salida todo el tiempo, y cuando tiene que volver, que vuelva, que sea una molestia para el jugador cuando él pierde la pelota, para el jugador rival, que sea una molestia, pero está a mitad de cancha. Nada más, ya después tiene que salir el 4 o el lateral por el otro lado, ¿sí? A cubrir las bandas, pero hasta la mitad de la cancha y no tiene que volver tanto. Bien, ya vamos a seguir metiéndonos en lo que fue el amistoso de hoy. También tenemos para brindarte la información de inferiores, de futsal y alguna que otra nota que está armando la producción de Identidad Funebrera. Nosotros hacemos la primer tanda y ya volvemos con más información. Seguí disfrutando la noche de la radio. Alta papa fritada. El sí de la papa. Acelera, entramos en acción. La Arrancamos el segundo bloque de Identidad Funebrera. Antes que nada te recordamos nuevamente la vía de comunicación en la voz de nuestro relator para esta temporada, a quien ya le dimos la bienvenida, Ariel Favero. Al teléfono 4856-8819, también en mensaje de texto mandando Chaca Espacio tu mensaje al 1919, a nuestro blog www.identidadfunebreraam1300.blogspot.com o en Facebook, tipear en el buscador Identidad Funebrera. También nos pueden encontrar en Twitter buscando Identidad 1300 o a nuestra casilla de mail identidadfunebrera@radioidentidad.com.ar. Saludamos y recordamos que llamando a la radio, nombre, apellido, los tres últimos números del documento, y si querés dejar un mensaje para nosotros, para el programa, no nos vamos a quejar. Claro, lo que fuere, pero lo importante es que ya estás participando por la camiseta de José D'Angelo. Mensajes que ya llegan a Identidad Funebrera, algunos, llamó Aldo de la Paternal, éxitos en el nuevo emprendimiento, y también un saludo grande para Gonzalo de San Martín, que pide que hablemos de refuerzo, y justo hacemos el pie para el tema que propusimos en el blog, el tema de la semana, va a ser algo habitual en Identidad Funebrera. Todos los martes te vamos a proponer un tema en el cual lo vas a poder desarrollar vos y lo vamos a desarrollar nosotros en la mesa en una especie de debate. Para esta semana se propuso quién es para vos la mejor incorporación, considerando que hay 14 nuevos jugadores la nueva incorporación del uruguayo William Martínez, central de Defensor Sporting. El repaso de la que se encasilla cada uno de los jugadores, incluyendo a Martínez, lo vamos a estar repasando ahora, en minutito nada más, en la voz de Esteban Mesa. Bueno, a ver, hablando de incorporaciones, como pedía Gonzalo de San Martín, hay que decir, ya confirmados con sus contratos firmados, son 13, ¿sí? Sí. Y falta, bueno, que mañana llegue el uruguayo que nombrabas vos, William Guillermo Martínez, uruguayo nacido en diciembre del 82, marcador central, uruguayo, como decíamos, jugador de Defensor Sporting, ¿sí? Larga carrera en Defensor Sporting, que tuvo idas a Inglaterra, a Francia, y siempre volvió al equipo uruguayo. Salió campeón en el año 2007 con Defensor Sporting. Es un jugador que ha jugado también en Copa Libertadores en el año 2007. Bastante 2006. Experiencia, Rose. Yo creo un refuerzo importante para la categoría y sobre todo para Chacarita. Sí, sí. Y que tengo entendido, está haciendo pretemporada ya con Defensor y viene con ritmo de juego ya. No es como, por ejemplo, el caso de el otro marcador central que ha llegado también a Chacarita. Es el caso de Agustín Sánchez, ¿sí? Leandro Agustín Sánchez. Leandro Agustín. Jugador de Estudiantes que hasta hace poquitos días que participó en los últimos dos años en San Martín de San Juan y que llega a Chacarita, pero la operación es así. Estudiantes le vendió el pase del jugador a Unión San Felipe de Chile y Unión le hace el préstamo a Chacarita, un año a préstamo, sin cargo y con una opción de compra. Unión San Felipe de Chile actúa en esta operación como un locarno de Suiza. Yo creo que viene por ahí. Siempre actúa el tercer, siempre el locarno está metido en todo, recordemos. O sea, la gente siempre habrá escuchado el locarno de Suiza, pertenecen un montón de jugadores, bueno, actúa como un tercero y en esta ocasión me parece que Unión San Felipe de Chile actúa de la misma manera. Y por el uruguayo Martínez, jugó en Argentina, jugó en Ferro hace un par de temporadas sin demasiada trascendencia en la saga central del conjunto del Caballito. Sí, le costó cuando vino aquí a la Argentina, le costó siempre que se fue de Defensor Sporting, porque se fue a Inglaterra, al West Bromwich, volvió a Defensor Sporting, luego se fue a Francia, a la segunda división, volvió a Defensor Sporting, campeón en 2007, como decíamos antes, y bueno, hoy ya aquí en Chacarita, hoy estuvimos hablando, veremos cómo está, después vamos a seguir ampliando. Hablando de refuerzos, podemos tener la oportunidad de dialogar con quizás el ideólogo de este plantel, quien propuso las listas para que lleguen este plantel competitivo Chacarita a formar. Saludo, le doy las buenas noches y agradeciendo la comunicación a Marcelo Fuentes, técnico de la primera división de Chacarita Juniors. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, Marcelo, bueno, primero preguntarte, Damián Bruni te saluda,

y toda su gente, que en realidad somos nosotros también. Arranca la segunda temporada, ¿no? También, arranca la segunda temporada, tuvo presentación y todo, claro. Mención especial para Vanessa, que hizo el video tan emotivo, que está en Facebook, lo pueden buscar. ¿Qué repercusión estuvo ese video? En Expresión Chacarita, buscá, hacete amigo de Expresión Chacarita en Facebook, buscá el video del cierre de la primera temporada y la presentación de la segunda, espectacular. Muchas lágrimas para los Expresión Chacarita, que me parece, si bien casi como que cubrimos nosotros todo lo que acontece, Expresión Chacarita verdaderamente está en todos lados, cubriendo con imágenes, con notas, realmente muy pero muy bueno el trabajo que encabeza Javier Luis, y que nosotros de vez en cuando le brindamos una mano a la hora de hacer los trabajos. Ya vamos a estar con Facundo García en la Asociación del Fútbol Argentino, en breve nada más, y quizás tenemos otra de las palabras importantes en el mundo de Chacarita. Ya tuvimos a Marcelo Fuentes, y en breve tenemos a Facundo García con alguien también importante. Continuamos rápidamente, porque también tenemos la información de divisiones inferiores, en la voz de Esteban Mesa, con los refuerzos de Chacarita. Vamos rápido, así también entra la información de inferiores y de futsal. Bueno, como decíamos entonces, Martínez va a estar llegando mañana. Leandro Agustín Sánchez, sí, el jugador que llega a Unión San Felipe, como decíamos, una especie de triangulación, está Estudiantes, Unión San Felipe y Chacarita llega a préstamo. Ambos llegarían, el uruguayo y Sánchez, los dos centrales, a préstamo por un año sin opción y sin cargo y con una opción de compra a favor de Chacarita. Fernando de la Fuente, sí, volante central, que estuvo en Atlético Rafael en la última temporada. También llega a préstamo por un año sin cargo y con una opción de compra. Carlos Morel, sí, el arquero que llega hoy suplente. Veremos qué pasa en el futuro. Le pongo muchas fichas al arquero Carlos Morel para que sea en algún momento el arquero titular del Funebrero. Hacemos punto y aparte. Disculpa que te interrumpa. Por si se hace muy larga, les recuerdo que el futsal mañana 21:30 juega en Banfield. El partido suspendido el viernes 2 de julio frente al Taladro en la primera división. Saludo, le doy las buenas noches a Facundo García de la Asociación del Fútbol Argentino. Buenas noches, Facundo, ¿qué panorama tenés ahí? Buenas noches, Damián, muy buenas tardes para toda la mesa. La verdad, un panorama difícil, hay reunión de comité ejecutivo por la situación del seleccionador argentino de fútbol, pero bueno, estamos acá con el presidente de Chacarita, lo que nos compete, el señor Vicente Celio. Muchas gracias por su amabilidad, sí. Queríamos preguntarle básicamente cuál es el balance que se hace sobre la pretemporada, sobre los refuerzos, deportiva y económicamente. Bien, todo muy bien. Qué bueno que acá hay unos amigos que están cargando. No, bien, muy buena la pretemporada. De acuerdo a lo programado, tenemos previsto con un técnico que al 5 de julio tienen que estar el 80% de los refuerzos, llegaron. Y luego ir agregando a medida que se vean el desarrollo de los partidos que faltaban. Los centrales básicamente que se han llegado, bueno, ahora estamos a la espera de si Lucas Oviedo del CIR. Si no llega del CIR, iremos por un delantero. Damián, lo comunico directamente a ustedes con Vicente para charlar. Bien, Vicente, bueno, buenas noches. Damián Bruni te saluda en los estudios de AM1300 Radio Identidad. Quería preguntarte principalmente si ya está cerrado definitivamente el pase de Facundo Parra a Independiente de Avellaneda. Mira, justo yo estaba en la reunión del comité ejecutivo, faltaba el acuerdo del jugador con Independiente de su salario. No sé si se han arreglado, recién estoy saliendo y no tengo la información. Si arreglaban eso, sí, está cerrado el pase a préstamo con cargo y conexión. Ahora, recién salís de la reunión del comité ejecutivo, ¿qué nos puedes brindar? ¿Algún detalle que puedes dar a conocer tras la reunión? No, básicamente, te digo, la reunión del comité ejecutivo, lo que todos saben, que se trató el tema de no extender el vínculo del técnico de la selección nacional, y lo importante para Chacarita, digamos, la reunión de la mesa de la divisional, sí. El partido con Tiro Federal va el lunes a las 21, luego también fue designado como miembro junto a José López de la divisional para la presencia en el comité ejecutivo. Bueno, se habló del tema de los viajes, cómo se iban a programar los viajes de cada club, que los equipos del interior, cuando no sean televisados, qué días van a jugar de local. Bueno, fue una reunión bastante importante desde el punto de vista de lo que se programó, ¿no? Sí, Vicente, pasando el limpio el lunes, 21 horas en Rosario, ¿televisado?

Bien, Facundo, la verdad, felicitarte. Excelente. Por el trabajo que realizaste hoy en la Asociación del Fútbol Argentino. Sabemos que era un día muy agitado, que ibas con una premisa y la verdad que lo conseguiste y felicitarte. Si se quiere porque has conseguido. Bueno. Facundo, la verdad, muy buen laburo porque has conseguido también un par de primicias para nosotros en el aire de AM1300. Exactamente. Sorpresiva la noticia que dijo el presidente, el lunes 21 horas, el primer partido de Chacarita. Así es. Bien, Facundo, si querés me lo diga por ahí, sacale el nombre del delantero a Vicente Celio y nos estamos reencontrando seguramente en la semana. Saludarte, buenas noches y felicitaciones de vuelta. Bueno, muchísimas gracias, excelente programa para ustedes también y será hasta la próxima. Bien, ahí estaba Facundo García. Hacemos un rápido repaso porque nos quedan 2 minutos de programa. Agitado, por momentos inesperados las situaciones que tuvimos hoy. Quedó mucho material afuera, alguna que otra nota también. Así que Ezequiel Ragone, rápido, te informa y te pone al día con las inferiores y con el futsal. Las inferiores disputaron el partido frente al Boys. La cuarta división perdió 1-0, la quinta también igualó 1-1, perdón, y la sexta división perdió 2-0 frente al Boys de visitante. En las más pequeñas, la séptima división le ganó 4-2 al Boys, la octava división empató 1-1 y la novena división también empató 1-1 frente al Boys. Recordemos, la próxima fecha recibe Aldo Civi en el predio de San Andrés y las divisiones más chicas, séptima, octava y novena, no jugarán porque Rafaela no presenta equipos en estas divisiones. El futsal empató 3-3 el pasado sábado frente a Las Heras en el Clásico Barrial. Fueron suspendidas la cuarta, quinta, sexta y séptima categoría por el mal estado del tiempo. Perdón. La octava división perdió 2-1. La próxima fecha, visitante frente a Ferro. La tercera y primera categoría, sábado 31 a partir de las 20:30. La octava a cuarta categoría, el domingo 1 de agosto desde las 14:00. El lugar en Garay y La Prida, en la localidad de Merlo. Suspendido la primera división, como dijiste, Damián, el miércoles 28 a partir de las 21. Disputará los 8 minutos que le quedan del partido que iba perdiendo 3-2 frente a Banfield de visitante. Del primer tiempo quedan 8 minutos y después los 20 del segundo. Vale aclarar, del primer tiempo 8 minutos y todo el segundo tiempo. Y de la quinta y cuarta categoría de visitante frente al Boys se jugará el jueves 29 desde las 19:00. Bien, ahí estaba todo el repaso. Quedaba fuera bastante información, pero tenemos un panorama de lo que va a ser Identidad Funebrera a lo largo de este año. El objetivo es tratar de brindar el panorama de todo, así como lo hicimos rápido con el futsal y divisiones inferiores, también lo vamos a hacer con infantiles, pero tratándole de dar mucho más tiempo del que le dimos hoy y tratando de sacar a los protagonistas de las diferentes disciplinas amateur que tiene el club y Chacarita. También la intención es hablar con las peñas y el trabajo que hace cada uno de ellas, porque es el trabajo de hormiga que hacen en el club, ese trabajo chiquito que lo hacen las peñas y que colaboran realmente con mucho esfuerzo y con el pulmón, le hacen bien al club y lo levantan institucionalmente. Las vías de comunicación, rápidamente en la voz de Ariel Favero, recordamos que en el transcurso de esta semana podés llamar, dejás tu nombre, tu apellido, los últimos 3 números del documento, te atiende Germán, el operador de turno hoy en la radio, le dejás tus datos personales y participás el próximo martes, si no el otro, en el sorteo por la camiseta de José D'Angelo, la última que usó en la primera división del fútbol argentino. Las vías de comunicación son al teléfono de la radio 4856-8819, sino por mensaje de texto a Chaca Espacio Tu Mensaje al 1919, a través de nuestro blog www.identidadfunebreraam1300.blogspot.com. A través de Facebook, buscar Identidad Funebrera, sino en Twitter, Identidad 1300, o a través de nuestra casilla de mail, que es identidadfunebrera@radioidentidad.com.ar. A partir de mañana, el programa de hoy lo vas a poder volver a vivir en el blog de Identidad Funebrera, como bien marcaba Ariel, en Identidad Funebrera m1300.blogspot.com.ar, y también durante la semana vas a tener todo lo que quedó afuera, los informes realizados seguramente te lo vamos a estar brindando en el correo de la semana en nuestro blog. Sí. Adelanto primicias en el Facebook de Identidad Funebrera, la charla que tuvimos con Vicente Celio, lo más importante, ya está en el Facebook. 3-4 cositas importantes de Vicente Celio. Recordemos, pasamos en limpio. lunes 21 horas televisado por TIC Sport, por 21 Sport. Horas en Rosario frente a Tiro Federal, y también va a ser presidente Celio la cabeza de la mesa directiva de la Primera B Nacional. Era un objetivo que en el club, en los pasillos del club, ya se estaba rumoreando hace rato, que lo de Lucas Oviedo va a ser hasta hoy, quizás hasta mañana, y también cerrado el pase de William Martínez al Funebrero. Que está llegando mañana por la mañana llegaría el uruguayo y firmaría por la tarde. Gente, pueblo Funebrero, esto fue el primer programa de Identidad Funebrera en el aire de AM1300. Agradecemos a la gerencia de la radio, a Ana Olivera y a Luis María Facio, por brindarnos el lugar y por confiar nuevamente en el grupo de Identidad Funebrera, que trabaja en vista de ustedes. Del pueblo Funebrero, reconocimientos a Expresión Chacarita, porque mañana va a estar saliendo, miércoles 22:30, en el aire de Canal 7 de Cablevisión, a Hugo Parisi, uno de los artífices, aunque usted no lo crea, uno de los artífices y quien más nos apoyó en este emprendimiento y sigue estando detrás de nosotros, y también a todo el pueblo Funebrero que nos está escuchando del otro lado, para hacernos el aguante y escuchar nuestra información, que últimamente viene siendo de las mejores. Gaby López Pujadas también. Sí, agradecimiento. Gran amigo. Saludos a todos, le doy la bienvenida a los que se integran ahora y a los que siguen, darles las gracias por hacerme el aguante también. Esteban Mesa, Ezequiel Ragón, Ariel Favero, en la producción grande, la producción de este programa hoy, Damián Pelequi, Alejandro Montaña, Leandro Duba. Saludo también para Facundo García, que estuvo en la Asociación del Fútbol Argentino. A la distancia, a Leandro Burgos, que también es parte de Identidad Funebrera. Y un saludo a quien nos permitió salir al aire y a entablar las comunicaciones, como es Germán Orduay. ¿Lo dije bien? Germán Orduay está en la operación técnica de este programa. Será hasta el próximo martes por el aire de AM1300 Radio Identidad, de 20 a 21. Identidad Funebrera y el segundo programa el próximo martes, y después vas a tener también la transmisión desde Rosario frente a Tiro Federal. Chao y gracias por estar. Noche de paz, noche de amor, todos acá, por favor. Mamá y hijo con antefaz, disfrutando su noche de paz. Sueña un sueño imposible, sueña tu sueño imposible. AM1300 te acompaña. Identidad.